estuvieron presentes, efectivamente estuvieron presentes. Los 30.000, los que fueron presos, los que fueron torturados, los que se tuvieron que ir al exilio, todos estuvieron hoy en esta sala.